Gracias, buenos días para ti, el equipo realizador y los amigos oyentes que nos acompañan. Más de 6.000 intervenciones de diversos temas efectuaron los vertientinos durante el proceso de consulta para la actualización constitucional del país, proceso político que se desarrolló en todos los sectores locales y que agrupó a los lugareños en 609 encuentros. Diversas fueron las temáticas abordadas, intercambio que comenzó el 14 de agosto y culminó el pasado 15 de noviembre. Sobre los resultados conversamos con Luis Enrique García Rosell, miembro del Buró del partido que atiende la esfera de consumo y servicio en la localidad. En el periodo que estamos hablando, en el municipio se planificaron 609 reuniones, las cuales fueron cumplidas en el tiempo establecido. De manera general, se hicieron 6.607 intervenciones en las 609 reuniones, como ya le dije anteriormente, siendo las modificaciones las más representativas, con 2.047. En el caso, los principales planteamientos de la población están referidos al párrafo 119, que habla todo lo relacionado con el trabajo. En el párrafo 192, todo lo que se habló referido al matrimonio. En el 403, que es el tiempo que debe ejercer en el cargo el presidente de la República, las personas están de acuerdo con eso. Y en el 566 y el 678, que continúen los términos como está actualmente presidente y vicepresidente del Consejo de Administración. Por ahí fueron los principales planteamientos de la población y el proceso, como ya le dije, se evalúa desfavorable en el territorio. Durante el proceso de consulta y debate del nuevo proyecto de constitución, los vertientinos debatieron con mayor profundidad los párrafos referidos al matrimonio, el periodo de tiempo de gobernación del presidente de la República, el trabajo como obligación, la terminología de los cargos de dirección en la provincia, entre otros. Sobre los resultados de la consulta constitucional, conversamos con Luis Enrique García Rosell, miembro del Buró del partido que atiende la esfera de consumo y servicio en la localidad. Con la asistencia técnica de Joandris Marrero Esteves, fue un reporte de Fernando Capotetaño.